Un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines musicando en los viejos. 33 minutos pasan de las 11 de la mañana y estamos recibiendo como cada lunes a Jair Krishke. Jair, ¿cómo estás? Muy buenos días, bastante bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, acá con un día que ahora yo veo un poco más de luz, pero lluvioso acá, Jair, en la mañana montevideana. Acá por suerte tiene un sol lindo. Bueno. Lindo, no llovió, llovió ayer llovió, pero ahora está en un sol lindo, sí. Mucho viento, pero está lindo. Sí, algunos chubascos más que nada, acá en un poco más al sur, ¿no? Bueno, Jair, con temas varios, ¿no? Que como siempre tenemos para hablar cada 15 días contigo los lunes acá en la mañana. Y estuviste vos haciéndonos llegar bastante información sobre este tema de la demarcación de territorios indígenas que se le está exigiendo al gobierno brasilero para proteger miles de vidas y de población indígena. Y esto tiene que ver con, bueno, del otro lado, digamos, está las forestales, ¿no? Las empresas forestales que están arrasando con esas tierras. Sí, es importantísimo, es importantísimo. Mira, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? 2025, y los sucesivos gobiernos de Brasil no tratan de este tema como deberían. Entonces, en este momento estamos presionando al gobierno de Lula, ¿no? Para que firme la demarcación, así llamamos en Brasil, ¿no? De las tierras indígenas, ¿no? Son más de 100 que ya están ubicadas, determinadas. Solamente falta la firma de Lula. Es una medida importante porque, mira, lamentablemente por este descuido del gobierno brasileño, ¿no? Estas tierras son invadidas. Y ahí están haciendo cosas, algunas barbaridades, ¿no? Especialmente están garimpeiros ahí para sacar oro. Y ahí producen una contaminación con mercurio. Las aguas de los ríos que pasan por ahí están todas contaminadas con mercurio. Y claro, mira, los indígenas toman esta agua, ¿no? Pescan peces que están contaminados. Entonces, la contaminación por mercurio es altísima, ¿no? Y mercurio es uno de los metales pesados, cancerígeno, ¿no? Entonces, es gravísimo esto. Además, ¿no? De toda la barbaridad que la presencia de esta gente produce. Entonces, con la demarcación, ¿no? Con este local son de los indígenas y nadie puede ingresar acá. Es fundamental. Entonces, vamos, estamos en la campaña, ¿no? Para que Lula firme de una vez por todas. Esto es importantísimo, como dije. Jair, es importante tal cual como decís esto, aparte de que Brasil se encuentra también en un aumento de violencia contra los pueblos indígenas y la destrucción también de la selva, ¿no? Y esta demarcación también puede provocar que se disminuya un poco eso, ¿no? Sí, pues que es el otro tema, ¿no? Porque esta gente, disculpe, esta gente va poniendo todo abajo, ¿no? Uh-huh. En el local que van a ir buscar oro. No te imagines la imagen, ¿no? Que parece. Porque van cavando, produciendo huecos, ¿no? Y las árboles se van. Hace un daño al medio ambiente fantástico. Y sabe que solamente la presencia del hombre blanco ahí ya es suficiente, porque transmite enfermedades para las cuales nuestros indígenas no tienen anticuerpos. Y eso también, la simple presencia ya es grave. Y como dijiste, para terminar un poco con la deforestación, ¿no? que acaba influyendo no solamente en la Amazonia, pero en el mundo, ¿no? Uh-huh. La Amazonia tiene esta propiedad de influenciar en el clima. Esta destrucción, ¿no? Con la demarcación, se tiene, la tendencia es terminar, ¿no? Y por esto es tan importante, no solamente para los indígenas, pero para todos nosotros. Y Jair, a nivel de Lula o del gobierno de Brasil, ¿qué respuesta ha habido a estos reclamos? ¿O si hay aparentemente una disposición a poder acceder a firmar esta demarcación de tierras? Mira, Lula, cuando ascendió a la presidencia, creó un ministerio propio para los temas indígenas, ¿no? Hay una ministra para el tema, una ministra que es indígena, ¿no? Entonces, vea, hay una disposición del gobierno Lula de proteger a nuestros indígenas. Pero ahora esto se tiene que concretizar, ¿no? No solamente con discursos, no solamente con tener una ministra indígena. No, esto va bastante más allá, ¿no? Se tiene que producir esto concretamente. Y ya estamos llegando al cuatro años de gobierno Lula y no pasó nada, ¿no? Creemos que está le faltando a esta cosa que se llama voluntad política, ¿no? La voluntad política para concretizar esto, que para nosotros es fundamental. Entonces, pasa esto, ¿no? Lula, hay toda una movimentación en la sociedad brasileña, pero Lula no dice nada, ni Lula, ni la ministra indígena, nadie dice nada, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que presionar, ¿no? Aumentar la presión popular, ¿no? Al gobierno, para que el gobierno de una vez por todas termine con este tema, ¿no? Y reconozca los territorios indígenas, proteja a los territorios indígenas. Esto es que tiene que pasar, ¿no? No vemos nada, esto es que preocupa, nada, ¿sabe? Ninguna acción en esta dirección. Jair, también entre los apuntes que nos enviabas, hay uno que está bastante, que llama la atención, que es una investigación que salió hace poquito, de que 265.000 personas abandonaron la condición en los últimos 3 años en la región de Porto Alegre de la pobreza, ¿no? Pero aún así la desigualdad sigue siendo estable, o sea, no baja. Y esto es un dato reciente, ¿no? De una pesquisa, ¿no? Sobre la pobreza. Porto Alegre, especialmente, que es donde vivo yo, ¿no? Uh-huh. Sufrió mucho con la inundación, ¿no? Tuvimos una inundación bárbara acá, ¿no? Y especialmente, como siempre, ¿no? Las víctimas son los más pobres, ¿no? Acá, dentro del municipio de Porto Alegre, tenemos una cantidad de islas donde vive gente pobre, ¿no? Uh-huh. Y estas islas siempre están inundadas cuando llueve mucho, ¿no? Siempre. Y ahora con esta inundación de mayo del año pasado fue algo terrible, ¿no? Mucha gente perdió todo, perdió sus casas, sus muebles, ¿no? Perdió todo lo que tenía. Pero también en una región norte de Porto Alegre, donde por descuido de las autoridades municipales la inundación también fue muy fuerte. Entonces, esto, ya había pobreza, claro, ¿no? Estas villas miserias. Sí. Pero con esto produjo una cantidad mayor aún, ¿no? De gente que vive abajo de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces, estamos hablando de miseria. Y esto es un número impresionante, muy significativo. Y ahí es necesario políticas públicas, ¿no? Para tratar del tema, especialmente crear situaciones de trabajo, ¿no? Ocupaciones, ¿no? Es una gente que lamentablemente tiene dificultades de trabajo, viven en localidades distantes de donde se puede trabajar, donde hay empleos, ¿no? Entonces, esto se agrava más. Vamos a ver, estos datos son importantes, son una pesquisa muy seria, ¿no? Y creo que esto va a sensibilizar las autoridades municipales, provinciales y nacionales, ¿no? Porque este es un tema no solamente de la municipalidad de Porto Alegre, es un tema que va bastante más allá. Y en el resto de Brasil, Jair, ¿qué información se tiene actualmente en torno a...? Yo te digo así, Emiliano, sí. En Brasil, ¿no? Con el gobierno Bolsonaro, no te imaginas cómo creció la pobreza. Creció la pobreza y una ausencia de políticas públicas. Ahora con el gobierno Lula la cosa empezó a cambiar, ¿no? Los números mejoraron bastante, significativamente mejoró los números, ¿no? De la gente que va saliendo de esta etapa de la miserabilidad, ¿no? Sí. Llegando a la pobreza, entonces mejora, es un índice importante. Entonces Brasil, de una manera general, tiene esta situación. Pero Porto Alegre, particularmente por esta inundación, es que sufre, ¿no? Está fuera de la línea de la miseria y de la pobreza de Brasil, ¿no? Y yo te digo, es por ejemplo, la desocupación en Brasil, ¿no? Está ahora en números mínimos, ¿no? Son los mejores números de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, esto mejoró significativamente, porque si hay ocupación, si hay empleo, la miseria disminuye. También mejoró bastante, ¿no? Cuánto cobra la gente, ¿no? Cuánto cobra. El sueldo medio mejoró bastante. Esto a nivel nacional, ¿no? Pero como te dije y reafirmo, Porto Alegre, que vivió esta situación de la inundación, la cosa complicó bastante. Y nos falta en el gobierno municipal, ¿no? Estas políticas para mejorar la situación, ¿no? Porque lamentablemente nuestro intendente es un bolsonarista, ¿no? Que no se preocupa con la gente pobre, con la gente humilde, ¿no? Y como no se preocupa, no hay políticas para sacar esta gente de la miserabilidad. Está me dificultando la palabra. Sí, no pasa entonces, nada. Entonces, la situación es esta, ¿no? Lamentablemente. Bien, Jair. Bueno, por supuesto, hay otros aspectos de Brasil que siguen sobre la mesa. Queremos conocer en qué se está actualmente con todo lo que tiene que ver con el proceso de juzgar y de condenar a los partícipes del intento de golpe de Estado después de lo que fue la condena, recordemos que definió la justicia, ¿verdad?, por 27 años a Bolsonaro y a sus y a quienes lo acompañan, bueno, las movilizaciones populares que hicieron caer el proyecto de amnistía, ¿verdad?, que estaba sobre la mesa a nivel parlamentario. Sí, esto es verdad. Pero a mí me preocupa porque esta gente a veces no sale un poco del tema y después vuelve con mucha fuerza. No, a mí me preocupa siempre mucho. Brasil es Brasil, ¿no? Ajá. Siempre hay sorpresas. Ahora, para mí lo más importante es que en el medio militar hay un silencio, ¿no? Porque ahí, en este primer grupo, ¿no?, que superan condenas, hay tres generales y un almirante. Esto es novedoso en Brasil, muy novedoso. Entonces, como hay un silencio, ¿no?, ninguna reacción, me parece esto muy significativo. Ahora, ¿no?, hubo la condena, hay un tiempo para que la defensa de estos señores puedan recorrer por alguna razón, ¿no? Se tiene que dejar pasar este tiempo para después, y ahí ya estamos cerquita, noviembre. Noviembre van a empezar a cumplir la condena. En este momento Bolsonaro está en su casa, ¿no? Sí. En una prisión domiciliaria, pero va a tener que ir a la cárcel. Parece, ¿no?, incluso sus abogados, ¿no?, ya entendieron que el destino de Bolsonaro es el penal, ¿no? Esto nos parece. Entonces, importantísimo. Pero luego a seguir tenemos un otro grupo más, ¿no?, donde hay muchos coroneles, tenientes coroneles, mayores, ¿no?, que están los reos. Es un segundo grupo, ¿no? Hay oficiales de la Policía Federal y, por todo lo que nos parece, también van a sufrir condenas. Entonces, mira, estamos tratando de un primer grupo, hay un segundo grupo, hay un tercero grupo, ¿no?, porque la justicia dividió en grupos, ¿no?, los más graves, los menos graves y los poco graves. Entonces tenemos estas condenas y en noviembre, creo yo, ya empieza, ¿no?, la otra causa, ¿no?, a ser juzgada. El silencio de los cuarteles es importante. Y ahora, después de estas condenas, transitar en juzgado, así se dice técnicamente, esto va al Superior Tribunal Militar. Porque como son militares, la Constitución de Brasil dice que un militar se sufre una condena superior a 2 años, ¿no?, pierde su grado, su patente de oficial del ejército brasileño. Pero quien decide esto es el tribunal militar. Entonces, terminado esto ahora en noviembre, esta causa se va al tribunal militar, que va a expedir, especialmente en esto, ¿no?, de que con la condena superior a 2 años van a dejar de ser militares, ¿no? No serán más generales, no serán más almirantes, ¿no? Y esto es importantísimo, es en otro momento, pero un momento también de máxima importancia, porque esto es novedoso en Brasil, ¿no? Muy novedoso, ¿no? Militares sufriendo sanciones por participar de golpe, de intento de golpe. No, yo otro día empecé a buscar datos, ¿no?, de la cantidad de golpes y intentos de golpes y lo que pasó. La gran mayoría no pasó nada, ¿no? Los casos más complicados, luego a seguir amnistía. Vamos a ver ahora lo que pasa. Tal vez esto sea un avance importante en la consolidación de la democracia brasileña, ¿no? Esperamos, vamos a ver lo que pasa. Jair, en esto que comentábamos unos minutos antes, más temprano, sobre la firma por los territorios indígenas, hay algo que también nos llama la atención, que Brasil está atravesando por un momento, digamos, decisivo, ¿no?, enfrente a las graves violaciones cometidas contra los pueblos indígenas entre el 64 y el 85, que, bueno, se está diciendo que el gobierno de Lula tiene ante sí una obligación histórica, ¿no?, de avanzar en la creación de la Comisión Nacional Indígena de la Verdad. Esto va a ser presentado el 21 de octubre, ¿no?, como una propuesta de redacción. Sí, este es un tema importante, mira, porque durante la Comisión Nacional de la Verdad se trabajó muy poquísimo sobre el tema indígena, ¿no? Nos movemos bastante, el Movimiento Justicia y Derechos Humanos se movió bastante buscando que en la Comisión Nacional de la Verdad hubiera un espacio para así discutir el tema de los indígenas. Y esto se debe a lo siguiente. Durante la dictadura, ¿no?, los militares brasileños trabajaron mucho el tema de la Amazonia, ¿no?, diciendo que tenemos que integrar para no entregar. Y ahí se fueron, ¿no? Y abrieron rutas dentro de la selva, producir una mortandad de indígenas, tal vez, y es un número muy bajo, se piensa en 8.000 víctimas, y yo creo que es más, pero examinando con seguridad, porque nosotros no podemos nunca cometer errores, ¿no? Quien trabaja con derechos humanos nunca puede cometer errores. El precio que pagamos político es muy alto. Entonces, se tiene este número, más o menos 8.000 víctimas indígenas, ¿no?, que murieron por enfermedades transmitidas por el hombre blanco, que murieron por envenenamiento, ¿no? Los mataron con shock eléctrico, ¿no? Entonces, hubo una mortandad grandísima ahí. No se logró en la Comisión Nacional de Verdad un avance. Entonces, hay una presión de la sociedad brasileña para que se cree la Comisión Nacional de la Verdad Indígena. Esto está marchando bastante bien. Se sabe que siempre una disputa política, ¿no?, para lograr un espacio dentro del gobierno Lula para poder, ¿no?, tratar de este tema. Es una deuda que tenemos, ¿no? La sociedad brasileña tiene esta deuda con el pueblo indígena brasileño, ¿no? Contar esta historia reciente, ¿no?, es una mala historia, una historia muy fea, pero tenemos que buscar los datos, ¿no?, y terminar por pedir perdón, ¿no?, y reconocer que el Estado brasileño, en dictadura, claro, pero el Estado brasileño produjo toda una mortandad, ¿no?, de indígenas. Y esto se está trabajando, se está disputando. Creo que llegamos a un punto bastante bueno, pero se tiene que vencer políticamente. Sabe que en materia de política no hay espacios vacíos, ¿no? Uno tiene que ocupar, y estamos intentando ocupar este espacio, ¿no?, y avanzar. Va a moverse Lula, ¿no?, se sensibiliza y nos ayuda. El año que viene es un año electoral en Brasil. Entonces, siempre temas como este se ponen en la mesa en un proceso electoral. Y esperamos que Lula sea sensible, que el gobierno Lula sea sensible al tema. Bueno, Jair, estamos llegando a los minutos finales de este contacto contigo, que como siempre te agradecemos muchísimo, ¿no? Con temas realmente importantes para tener en cuenta nosotros desde acá, desde Uruguay, y poder seguir reflexionando en torno a eso. Jair, gracias por estos minutos y nos encontramos en la próxima. Hola, muchísimas gracias a ustedes que siempre me escuchan con mucha paciencia. Muchas gracias, una excelente semana para todos, para ustedes, para quienes nos escuchan. Un abrazo fuerte. Abrazo, hasta la próxima.